Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, hermanos, hermanas de América Indígena en Red. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Latido Indígena. Y hoy en el programa vamos a rendir tributo a la mujer indígena, dado que el último 5 de septiembre fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y vamos a empezar el programa con nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla, que nos ha preparado un informe tan delicioso, tan bonito sobre la mujer indígena, la mujer madre tierra que da vida, esa mujer que brota. Adelante, Nadia. Soy la mujer que sola nací. Diosa que ha existido desde el primer día de la tierra. Soy la mujer que vuela, soy la mujer que camina. Soy la mujer sagrada. Soy la mujer luna, soy la mujer estrella. Soy la mujer que brota, la mujer que cura. Mujer sabia, que teje, que canta. La mujer que siembra, que baila, que trabaja. Soy la mujer madre tierra que da vida. Soy la mujer que lucha. Soy mujer indígena. Se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a Bartolina Sisa. Mujer indígena que nació el 24 de agosto de 1753 y murió el 5 de septiembre de 1782. Bartolina era una mujer que trabajaba el telar, era tejedora e hiladora y también indígena. Se casó con el caudillo Túpac Katar y con él organizaron la resistencia indígena de los pueblos andinos contra la opresión de los españoles en el Cusco, Perú. Bartolina siempre se opuso a la dominación y la opresión de los conquistadores, y por esa razón fue brutalmente asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de octubre de 1782 en La Paz, Bolivia. Bartolina ha sido considerada como la mujer más valiente de la época, y en condena del brutal asesinato, las organizaciones sociales le rinden un homenaje en el día de hoy y se realiza un emotivo reconocimiento a una de las mujeres indígenas que dieron su vida por la lucha de la libertad, llegando a entregar su vida por el pueblo. Además del gran reconocimiento a Bartolina Sisa, este día es un homenaje a miles de mujeres que, como ella, murieron en su lucha contra la discriminación y los abusos cometidos a las mujeres indígenas a lo largo de la historia. Hola. Soy la mujer que sola nací. Diosa que ha existido desde el primer día de la tierra. Soy la mujer que vuela, soy la mujer que camina. Soy la mujer sagrada. Soy la mujer luna, soy la mujer estrella. Soy la mujer que brota, la mujer que cura. Mujer sabia, que teje, que canta, la mujer que siembra, que baila, que trabaja. Soy la mujer madre tierra que da vida. Soy la mujer que lucha. Soy mujer indígena. Asimismo, también en México, nuestros compañeros y compañeras de la red Boca de Polen han preparado un informe especial sobre la lucha de María de Jesús Patricio Martínez, esta mujer náhuatl, vocera del Consejo Nacional Indígena y próxima candidata a la presidencia de México. Queremos agradecer a nuestro compañero Vladimir Contreras y a Yeyetsi del Ángel que nos han preparado esta entrevista en esta celebración especial. Mi nombre es María de Jesús Patricio, soy náhuatl del sur de Jalisco. Nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por esa reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años. Y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. María de Jesús Patricio Martínez fue elegida vocera del Consejo Indígena de Gobierno por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para que se registre como candidata independiente para las elecciones presidenciales del 2018. En este sentido, en diferentes puntos de México comenzó a surgir una red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y su vocera. El propósito: desarrollar una gran campaña en las tareas de propaganda, difusión y, en su momento, la recolección de firmas para el registro de la vocera como candidata independiente ante las autoridades electorales. Escuchemos el testimonio de integrantes de esta red de apoyo de la delegación Tlalpan en la Ciudad de México. Clemente Mayor Contreras, del pueblo de San Miguel Xicalco. Me parece muy bien que haya una posición, se puede decir, ¿no? Porque es muy interesante, porque está muy, muy... La gente baja, como los campesinos, están muy pisoteados por los partidos políticos porque tienen otros intereses, como inmobiliarias y despojos de terrenos. Y aunque tengamos el derecho, dice que nosotros no somos legítimos dueños cuando somos, porque somos pueblos de originarios. Yo soy de Emilio, participo en La Nube ahorita, una red que fue naciendo desde abajo contra las altas tarifas de la luz. La Ciudad de México fue la convocatoria ideal para que mucha gente pudiera sumarse. Para mí, lo hemos seguido discutiendo aquí en la red, son dos cuestiones. Una, que la red se vuelva una red activa de activistas que tengan iniciativa propia y que sumen a más gente. Y la otra es hacer un enlace con los espacios ya existentes de resistencias y de luchas que existen. Eso se me hace fundamental porque pienso que hay que ganar todas las luchas que nacen desde abajo para este proyecto, porque es lo que nos va a garantizar sobrevivir y arraigarnos como proyecto y que pasado las elecciones podamos todavía tener muchas vías abiertas con el movimiento social, con la gente que lucha desde abajo y que el proyecto se vaya nutriendo. Reportó Yeyetsi del Ángel y Vladimir Contreras de la red de comunicadores Boca de Polen. Y ahora nos trasladamos hasta aquí, hasta la mitad del mundo, hasta Ecuador. Y desde los pueblos del Ecuador aún existen deudas para garantizar plenamente los derechos de las mujeres. Algunas de esas deudas son, por ejemplo, la erradicación de la violencia de género, el acceso de las mujeres a la participación política, la lucha contra la discriminación, la lucha por los territorios libres de extractivismo. Son los retos para la academia, para el Estado, para la familia y para los movimientos sociales. Nuestra compañera Daisy Mazapanta, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, nos nos ha preparado un informe a propósito también del Día Internacional de la Mujer Indígena. Alfa Amanda, Sinchi Guarnicunatanapani, Kaikausapi, Shinkuwa, Ayiyuyaiwa, Makanakushkanchi, Shinayami, Chaymandayami, Kachishunchi. Kausaimanda, Nyukanchiwawakunamanda, Yakumanda, Alpa Mamumanda, Bartolinasisama, China, Mama Dolores Kwangoshina, Hatarishpa Katishu. Este es un saludo de Naira Chalán del pueblo quichua de Saraguro. En español significa un saludo para las mujeres de la tierra, con el corazón y los buenos pensamientos, por la vida, por los guaguas, el agua y la tierra, como Bartolina Sisa y Dolores Cacuango, seguiremos luchando. Con este saludo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena. La fecha surgió para recordar a Bartolina Sisa, un día como hoy, pero en 1782 fue brutalmente asesinada. Su delito, liderar la resistencia indígena. Son 235 años de este suceso y cada gobierno asegura que los derechos de las mujeres indígenas se fortalecen. Katy Betancourt, del pueblo quichua de Napo Runa, considera que el Estado aún tiene una gran deuda con las mujeres. Para ella, la principal es la continua violencia desde el Estado y nos recuerda lo que pasó en el paro y levantamiento indígena del año 2015, donde las mujeres fueron las más agredidas. Fueron las mujeres Shuar y las mujeres de Saraguro quienes vivieron esta situación de violencia. Nosotros la hemos venido denunciando en todos los espacios, continuaremos haciéndolo porque quienes fueron los agresores, que en este caso fue la fuerza pública, que aparte de ejercer, digamos, esta violencia legalizada, también ejerció esta otra violencia que queda invisibilizada. Según Naira Chalán del pueblo Saraguro, la discriminación es otro punto, pese a que estamos en el año 2017. Asegura que para ellas es el doble, por ser mujer y por ser indígena. Naira nos cuenta un caso de lo que ocurrió en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. La defensa quizás no sería, o la lucha no sería solo por las mujeres, sino también por quienes conformamos y somos partes de pueblos. El caso de la FASO también es un caso especial, a pesar de que se puede considerar que es un espacio que ha estado un poco más en la palestra de la discusión acerca de los derechos indígenas y de los derechos de la mujer. Ha sido también un espacio de discriminación. Tengo conocimiento que en la actualidad se lleva un proceso por discriminación racial hacia una compañera por parte de un profesor. La violencia estatal no es la única. También está presente en los espacios familiares y organizativos. Katy Betancourt plantea al Estado que se dé garantías para la aplicación de la justicia indígena con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres. Este año los índices de femicidio han sido muy altos. Recién tuvimos el caso de una compañera Saraguro, ¿no?, que fue asesinada por su pareja. Los casos de femicidio para las mujeres indígenas son iguales para el resto de las mujeres, y ese es un tema preocupante, que para las mujeres indígenas exista una justicia territorial, ya que el Estado, ¿no es cierto?, no logra cubrir. Naira es una mujer joven, estudiante y madre. Para ella es difícil participar en los espacios organizativos, por eso propone que se creen espacios para los niños y niñas. Que los espacios se construyeron de manera muy patriarcal por el hecho de que esos espacios no están destinados para los niños, y quienes somos los que estamos con niños somos mujeres que generalmente llevamos a estos espacios, pero que no encontrarnos con las condiciones de participación no podemos ejercer ese derecho de participar libremente. Dentro de las propuestas de ambas mujeres indígenas están el respeto a sus territorios, a los derechos de la naturaleza, que la consulta popular sea vinculante, ya que las mujeres serían las principales víctimas de la violencia extractivista. Desde la familia Corape conmemoramos la lucha de las mujeres indígenas. Ustedes están escuchando Latido Indígena. Programa de América Indígena en Red, ALER. Más de 1000 voces en un solo latido. y los retos en nuestra América Latina respecto al avance de los derechos de la mujer indígena siguen pendientes. Y es por eso que en estos momentos nos vamos a trasladar hasta Nicaragua, porque en Nicaragua las trabajadoras del campo, en su mayoría indígenas, ganan tan solo $125 al mes, así como lo oyen. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Que muchas de esas trabajadoras han decidido organizarse en cooperativas para mejorar su situación. Nuestro compañero Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Nicaragua, nos trae el reporte. Adelante, Nelson. El salario de una mujer trabajadora del campo en Nicaragua es de 3.773 córdobas, equivalentes a unos $125 mensuales, siendo este el salario más bajo de todos los sectores económicos del país. Para las trabajadoras del campo, la ratificación del salario mínimo a inicios del mes de agosto entre el gobierno, empresarios y sindicatos no representa un cambio significativo que realmente mejore su calidad de vida. Yolanda Arias, de la Secretaría Nacional de la Asociación de Trabajadores del Campo, dijo que este sector de la población sigue enfrentando serios problemas en la brecha laboral, tomando en cuenta que el precio de la canasta básica es de 13.200 córdobas, equivalentes a $440, de acuerdo a datos oficiales del Banco Central de Nicaragua. La directiva de la Asociación de Trabajadoras del Campo espera que el próximo año el nuevo incremento o reajuste salarial sea diferenciado y con un dígito por encima de las cifras estipuladas que realmente les beneficie con un salario digno. Pero decirte que realmente para las trabajadoras y los trabajadores del campo, bueno, seguimos enfrentando serios problemas. Si vos podés ver en la tabla del salario mínimo, es el salario más bajo que hay de todos los sectores de la economía del país. Si tenés una canasta básica que anda más arriba de los 12.500 córdobas, ya te podrás imaginar que puede comprar un trabajador o una trabajadora con 3.777. Y decir, es prácticamente el 20, el 15%. De los productos de la canasta básica, lo que implica pues que realmente la calidad de vida del trabajador y la trabajadora desmejora, porque no es lo mismo llegar a tu labor cuando te tenés una buena alimentación. Entonces nosotros hemos hablado en el tema de diálogo social, hemos hablado con los empleadores para efecto de que ellos tengan en cuenta la importancia de que las trabajadoras y los trabajadores tengan las mejores condiciones en el ámbito laboral, pero también el tema salarial. Realmente este año fue bien desventajoso para el sector del campo, porque en los años anteriores se negociaba un punto más arriba de sobre los otros sectores de la economía, porque es claro que el sector rural del campo, los trabajadores y las trabajadoras del campo son los que menos, digamos, tienen acceso a un salario digno. Entonces eso obviamente para nosotros es una desventaja, porque realmente como te digo, implica que cada día lo que te puedas accesar, digamos, a la canasta básica es menos. Hay que tomar en cuenta que muchas veces cuando hay una aprobación del salario mínimo, un aumento en el salario mínimo, te encontrás que en el mercado los productos de la canasta básica también aumentan, porque se cree desde el sector, digamos, de comercio, que el aumento del salario mínimo implica mucho, y realmente no implica mucho para los trabajadores y las trabajadoras del campo principalmente. Unas 300 trabajadoras del campo se reunieron en Managua con dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC, y otros expertos, para abordar la situación de higiene y seguridad en el campo, en donde expusieron su problemática y plantearon propuestas para mejorar estas condiciones. Ante esta problemática, muchas mujeres han optado por organizarse en cooperativas y así no tener que trabajarles a otras personas con salarios bajos. De los 6 millones de habitantes que tiene Nicaragua, según datos oficiales, más de 1.5 millones son mujeres rurales. Les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Y en Guatemala se llevó a cabo la Feria por la Soberanía Alimentaria. Pues con el objetivo de poder recuperar la biodiversidad para la alimentación, se lleva a cabo esta feria en donde muchas comunidades se encuentran recuperando el sistema de milpa. ¿Qué es el sistema de milpa? Pues una forma de sembrar en la que unas especies nativas conviven con otras, aprovechando la tierra y mejorando así la producción de la Pachamama. Nuestra compañera Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos trae el reporte. Adelante, Carolina. Recuperar la biodiversidad de especies para la alimentación y riqueza de los pueblos es uno de los objetivos de la Feria por la Soberanía Alimentaria. Ronnie Palacios, miembro de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSAG, manifestó que con esta feria demuestran que existen otros modelos de producción. Las especies que nos sirven de alimentación, que son, digamos, ahí tenemos riqueza biológica en nuestros pueblos. También el modelo de producción, que es un modelo más sostenible, menos dañino al medio ambiente, como es la agroecología, ¿verdad? También una muestra de algunos alimentos ahí que se pueden procesar. No necesitamos, creemos nosotros, de consumir alimentos demasiado industrializados ni importarlos, ¿verdad? Tenemos aquí en nuestros pueblos las opciones tanto de ingredientes como también de las formas de preparar los alimentos de una forma más saludable. Las comunidades se encuentran recuperando el sistema milpa, una forma de sembrar en la que unas especies nativas conviven con otras, aprovechando la tierra y mejorando las producciones. Tenemos en Guatemala una gran diversidad, empezando por nuestra base de nuestra alimentación, que es el maíz y el frijol, y las cucúrbitas, ¿verdad? El ayote, el chilacayote, que son parte del sistema milpa, ¿verdad? Que nos legaron nuestros ancestros mayas, y dentro de ella, de ese sistema, hay una serie de cultivos como el amaranto, los chiles, hierbas de diferente tipo que se cultivan en asociadas con la milpa, que pues estamos poco a poco tratando de promover entre las familias campesinas que las recuperen, ¿verdad? Podemos estar hablando de entre 50 a 100 especies que se pueden cultivar en un sistema milpa, ¿verdad? El modelo recuperado por las comunidades plantea además el uso de semillas que se puedan multiplicar y que no generen dependencia, priorizando la producción hacia el abastecimiento interno. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces, todos los pueblos, todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. América Indígena en Red Alert. Mil voces en un solo latido. Además de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Indígena, que nos despierta muchos retos, muchos desafíos en nuestra Via Yala, muchos derechos por conquistar, muchos problemas que resolver, también hay otro acontecimiento que vive nuestro continente en estos días, que también nos despiertan otros retos. Ese acontecimiento es la llegada del Papa Francisco a Colombia. Pues gracias a nuestros hermanos y hermanas del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC, queremos compartir con ustedes la experiencia de Guillermo Tenorio. Él es NASA y en el año 1986, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Colombia, le escribió una carta pública dándole a conocer lo que pensaban los pueblos indígenas y lo que demandaban los pueblos indígenas al Estado colombiano. Pues hoy, en esta entrevista, nos menciona qué le quiere decir al Papa Francisco I en esta visita sobre el sentir de los pueblos indígenas. Yo soy Guillermo Tenorio, expresidente del CRIC, ahora que va a venir el Papa Francisco a Bogotá, va a estar en Villavicencio, en Medellín, no sé dónde más. Regla general, él tiene que recorrer, pero pues todo lo que él pues puede exigir, orientar a los gobiernos, pero eso no le van a parar bola, ellos no van a hacer caso. Entonces, pues más que todo acá en Colombia, pues yo creo que él va a resaltar mucho ese proceso de paz que sí ha dado, pues así aparentemente. Eso es lo que viene a resaltar y pues debería más bien pues sí tomar un punto de partida que es exigir y dejar recomendado hablar al mundo que por ejemplo, a los pueblos indígenas que somos originarios de América, que respeten las grandes multinacionales que está que nos invadan nuevamente, nos quieren despojarnos lo poco y nada que tenemos. Entonces el Papa debe hablar y que nos respete ante el mundo entero, pronunciar esas palabras para que a lo menos escuchen, ¿no? Eso es nuestro anhelo. Lo que pasa es que ahora en la próxima invasión que va, ya está encima la avenida de los multinacionales, ningún indio se preste para ser trabajador de ellos, porque yo pienso que hay mucho desorientado y que no tienen claro la posición que pues va a suceder. Entonces ellos, los multinacionales, van a ofrecer mucha plata para destruir la organización indígena. No dejarlos manipular por ellos. Que la gente indígena, que resistamos a no dejarnos vender por la plata que nos van a ofrecer. Y siempre pues mantener la bandera de lucha en alto. Y así es el único medio para poder dejar algo que sirva a los nueva generación, que pues, son los niños que uno ve, nuestros nietos, bisnietos, que ya van a sufrir en carne propia, pero pues dejarles esa recomendación, esa exigencia de ser fuertes, y hay que continuar resistiendo fuertemente, no retroceder ni un paso atrás en la resistencia. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias, amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, por estar en la sintonía de esta radio popular y comunitaria. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, les mandamos un gran saludo y sobre todo nuestro reconocimiento en la lucha que sigue presente y sigue, por supuesto, vigente en toda nuestra patria grande. Estuvo con ustedes Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.